¿Por qué Dios no detiene el sufrimiento y la maldad? Por supuesto que el hombre pecador y el rebelde que sirve a Satanás debe ser culpado, y Dios, quien es perfecto en santidad, debe ser exonerado. Pero esto es imposible si Dios ha predestinado todo. Muchas páginas y capítulos, incluso de los institutos, han sido escritas para intentar demostrar que todo lo que el hombre hace, incluyendo todo el mal, es preordenado por Dios. Y sin embargo, el hombre es culpable y será por eso castigado justamente por Dios de hacer el mal que Dios ha ordenado. Muchos de los calvinistas de hoy niegan que el calvinismo enseña que Dios causa el mal. Sin embargo, está claro que esto es en lo cual Calvino mismo insistió, que los hombres no hacen nada, excepto por la instigación secreta de Dios, y no discuten o deliberan sobre ninguna cosa, excepto lo que Él ha decretado previamente con Él mismo, y lo lleva a ejecutar por su dirección secreta. Esto probado por innumerables pasajes claros de las Escrituras. En realidad, no hay ninguna escritura que apoye esto, y los ejemplos de Calvino aplican solamente a algunos hombres y no a todos. ¿No podrá el pecador culpar a Dios que le permite elegir solo el mal y no lo bueno por su pecado y su eterno sufrimiento en el lago de fuego? ¿Quién fue por decreto eterno que originó soberanamente sus malos pensamientos y causó sus maldades para luego castigarlo al tormento eterno por ese mal al que los había predestinado? Pero espere, ¿no declara Romanos 9, 19 al 22 que ningún hombre tiene derecho a quejarse contra Dios? El apóstol Pablo declara, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Esta importante pregunta se tratará en profundidad más adelante. ¿Por qué, si Dios es soberano y todopoderoso, no interviene para detener todos los males? Esa es una pregunta sin sentido. Sin embargo, si Dios, según se afirma, ha decretado el mal rampante y el sufrimiento que plaga la humanidad, ¿por qué removería lo que Él ha preordenado? Todavía los calvinistas insisten en que Dios podría terminar todo mal, si así lo deseara, porque Él controla todo. Pero, ¿cómo podría Dios revertir lo que Él ha predestinado? No puede cambiar de opinión ni volver atrás en su palabra. Por lo tanto, si Él ha preordenado el mal, no lo puede detener. Aquí descubrimos otra contradicción. No se puede escapar de la pregunta, ¿por qué un Dios que es amor decreta el mal y el sufrimiento para miles de millones, no solo en esta vida, sino también para la eternidad en el lago de fuego? Esa pregunta es una vergüenza para algunos calvinistas, tales como R.C. Sproul y John Piper, porque no hay ninguna respuesta racional, mucho menos bíblica, dentro de ese sistema teológico. Esto fue admitido por Calvino mismo. Otra vez pregunto, ¿cómo es que la caída de Adán implica a tantas naciones con sus hijos infantes en una muerte eterna sin remedio, a menos que así se satisface Dios? Aquí la lengua más locuaz debe callar. Hay, por supuesto, una respuesta bíblica a la cuestión del pecado que satisface la conciencia del hombre dada por Dios. El hombre tiene la responsabilidad moral genuina ante Dios. Esto es porque, comenzando con Adán y Eva, y hasta el presente, todos pecaron por su propia voluntad, y no por un decreto divino impuesto. Por lo tanto, cualquier intervención soberana fuera para exterminar a la raza humana no resolvería el problema del mal, porque el mal viene desde adentro del corazón del hombre. Jesús dijo que del corazón humano salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo 15, 19. Si la única solución fuese destruir a la humanidad, como Dios casi lo hizo con la inundación, es para cambiar por completo el corazón. El calvinismo afirma que Dios puede hacer esto a través de una soberana regeneración de quien Él desea sin fe ni comprensión por parte del hombre. Si ese fuera el caso, Él podría haberlo hecho con Adán y Eva y con toda la humanidad, eliminando el pecado y el sufrimiento en toda la historia del hombre. Si el problema del pecado es todo lo que Dios está haciendo, entonces Él puede deshacerlo de esta forma, pero no si Él lo ha preordenado. Por el contrario, porque el pecado entró en el mundo por el hombre, la solución bíblica se encuentra solo en el hombre, Cristo Jesús. Romanos 5, 12 al 21. Solo a través de su muerte y el pago de la pena por nuestros pecados y en su resurrección a la vida, los creyentes pueden ser perdonados y nacidos de nuevo del Espíritu de Dios. Esta maravillosa salvación no se puede forzar a nadie, pero es la gracia de Dios para todos aquellos que lo reciben a través de creer en el Evangelio de Jesucristo. Es por la fe que somos salvos y creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 8 al 10. Al creer en el Evangelio y recibir a Cristo, requiere el ejercicio de la libre elección por parte del hombre, una opción que no permite el calvinismo, como explicó un profesor de Oxford, Andrew Fairbairn. Entre la libertad reinaba en el cielo, o mientras la libertad reinaba en el cielo, la necesidad regía sobre la tierra, y los hombres eran solo piezas en las manos del Todopoderoso, quien los movía donde quería. Este era el principio común de las teologías como las de Agustín y Calvino. Hizo ilusiones de nuestras más comunes experiencias.